sábado 13 de diciembre. También el Hijo del Hombre padecerá. Del Evangelio según San Mateo. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Comentario al Evangelio por Fray Antoni. El Adviento es un tiempo de espera y de esperanza. En cambio, el Evangelio de hoy nos cuenta la historia de dos fracasos, el de Juan Bautista y el de Jesús mismo. Elías, referido a Juan, ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron. El Hijo del Hombre también ha venido y va a padecer. Parece que no es esperanza lo que transmite. En cambio, en este corto texto nos muestra algo que vivimos cada día en nuestra vida: el fracaso, el no ser comprendidos, el sentirnos diferentes, que nos asusta, y no vemos en ello nada que valga la pena. Sin embargo, los que seguimos a Jesús sabemos que el fracaso, el dolor, la persecución, no es lo definitivo, sino que es un paso, a veces necesario, para comprender un estilo nuevo de vivir. La vida, la resurrección, pasa por momentos que parecen definitivamente infranqueables, pero que en verdad son un camino que humaniza, abre nuevas perspectivas e incluso nos llena de esperanza. El recuerdo, en este Adviento, del fracaso por el que pasaron tanto Juan como Jesús, hombres buenos, no lleva al desánimo ni a la desesperanza, sino a una visión luminosa: que la vida vale la pena, que ser seguidor de Jesús vale la pena, a pesar de que a veces parece una vida sin salida. ¿Hay algo que dé más esperanza? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.